quiero presentar el caso de Juan. Juan llega a mi consultorio cuando tiene 15 años. Es el primer hijo de 8 y él tiene muchos recuerdos de sus papás peleándose. Lo que me llama la atención en el caso de Juan es que a las pocas semanas de que él nació, pasando la cuarentena, sus papás quedan embarazados y nace su siguiente hermano, y después cada año nacía un hermano más. Siempre fue alguien tímido. De hecho, sus papás se refieren a él como el mejor de los hijos, el más bueno, el más piadoso. Pero al mismo tiempo siempre fue el hijo que más le exigieron. El hijo que tenía que tener mejores calificaciones, el hijo que tenía que cuidar a los hermanos cuando los papás salían a una cena, el hijo que tenía mayor número de responsabilidades. Desgraciadamente, Juan sufrió bastante bullying en el colegio. Esto quiere decir que siempre lo molestaban diciéndole ñoño, tonto, nerd, y nunca tuvo amigos. ¿Por qué llega al consultorio? Sus papás detectaron en el historial páginas pornográficas de contenido homosexual y le preguntan si él sabía de dónde venían. Él contestó que él había visitado esas páginas y con mucha culpa. Juan acudió a un colegio de puros varones. Se pudo cambiar de colegio para entrar a una preparatoria mixta. No obstante, sigue teniendo muchos problemas para relacionarse con los demás. Sobre todo tiene una máscara que no lo permite salir adelante. Su máscara es: tengo que ser bueno. Una de las cosas que hemos trabajado con él es: eres un adolescente y permítete caer, permítete tener errores y permítete también echar relajo, que es lo más sano en la adolescencia. De hecho, uno de los problemas para todos los autores como Arminda Verasturi y Mauricio Nobel, un adolescente problemático no va a ser aquel que haga cuestiones rebeldes. Va a ser el niño modosito, el niño bueno. Ese es al que tenemos que tenerle más precaución dentro de la adolescencia, y es el caso de Juan. ¿Qué es lo que hemos observado en la terapia? Ha sido poder aceptar que sus papás han tenido errores, que está enojado con sus papás. Él no lo quería aceptar, decía: mis papás son buenos, y se llenaba de culpa por él tener este tipo de sentimientos homosexuales. Por lo tanto, la terapia ha sido: estás enojado con tus papás, y es bueno estar enojado con tus papás. Hay veces que los odias, y no es malo odiarlos. Le ha costado mucho trabajo, pero ha podido hacer gran avance porque ha podido estar en contacto con su enojo y con su tristeza. En este momento de la terapia, Juan está en una fase depresiva donde le está costando trabajo saberse alguien sin amigos y alguien que no se identifica con su familia. El reto principal es construir una autoestima lo suficientemente fuerte para que él pueda llevar un camino hacia una independencia, un lugar donde no le afecte tanto el qué dirán, y que al mismo tiempo eso le permite llevarse con los demás. Él se aísla tanto en los estudios que incluso él desvaloriza a sus compañeros de clase, y por eso no puede tener amigos. Es por ello importante darle más peso a la constitución de un yo fuerte, una estructura donde le permita disfrutar de la vida para que pueda relacionarse con los demás. Lo que se observa en este tipo de familias como la que es de Juan es una familia muy religiosa. Es una familia en la cual está prohibido sentir cosas buenas. Entonces, lo que hay que hacer con Juan es romper un poco esa estructura familiar, donde sí está permitido el placer, sí está permitido enojarse, sí está permitido reclamar un derecho, sí está permitido ser adolescente, por lo tanto, sí está permitido ser individuo. Entonces, uno de los problemas que también se ve en la terapia con adolescentes es que luchamos mucho con la autoridad familiar. Por eso hay que darle la fuerza suficiente a Juan para que él pueda tomar las decisiones que él quiere tomar. Cuando él llega al consultorio tenía también una adicción a la pornografía y a la masturbación. Poco a poco ha ido cediendo en la medida en que se le quitó la culpa. Es curioso porque a veces los sistemas educativos creen que hay que sumarle culpa a la persona, pero al contrario, hay que quitarle culpa para que pueda salir adelante. Entonces, Juan tiene varios retos, sobre todo esa identificación con lo masculino, y que al mismo tiempo pueda aceptarse que no es el hijo de mamá, que él es un individuo separado. Ese es su reto más importante. Su reto importante es que él no es el responsable de su familia. El responsable de cuidar a los 7 hermanitos es su papá y su mamá. Él tiene que aceptar que su responsabilidad es ver por sí mismo, no por los demás. Es un caso muy parecido al de Mariana, en el que tienen que aprender a ver por ellos mismos, quitarse un poco la culpa y aprender a disfrutar un poco más de su existencia, a través de la aceptación, que es una aceptación de dolores fuertes, ver una infancia bastante triste, pero hay que aceptarla para poderla cambiar.